sin distinción de razas ni credos, sin ideología política, dile al amor que dance en tu corazón y verás que las fronteras de los hombres solo es una ilusión. No me pidas mariposas en los campos de algodón. No me pidas feliz si no crees en una flor. No me pidas tú el cielo si no crees en el amor. No me pidas tú el trigo si no cosechas con amor. Amor, amor es la alegría en tu corazón. Amor es la alegría cuando siembras con tu corazón. No me pidas tú el cielo si no crees en el amor. No me pidas las estrellas si tú ignoras la comprensión. No me pidas la alegría si triste tu corazón. Dile al cielo que en ti la vida, en ti el cielo del corazón. Alegría, alegría es la vida si tú crees en tu corazón. Alegría, alegría es la vida cuando el rumbo está en vos. No me pidas las campanas si no crees en el amor. No me pidas cuerdas musicales si las notas triste en sol. Alegría, alegría, alegría en ti el presente está. Alegría, alegría es el camino que tú debes realizar. Y baila con el amor, sin distinción de razas ni credos. Baila con la vida y verás que las fronteras se desvanecen. Un dulce manantial. Alegría, alegría es la vida. Es la vida que en ti está.